Me fui con una loca involucrado. Mañana del trabajo te he botado. Porque yo estoy en alto, un vaso envenenado. Los cuartos que cobro los tengo gastados. No le paro a nadie, yo lo cojo prestado. El hierro a cuarta lo tengo clavado. Esto yo lo hice pa' que está chochado. Después del vecino que estaba acostado. Y estoy loco, estoy loco. Estoy como que me saca la lota. Todo lo que tengo encima lo exploto. Y la que se me cruce le rompo su... ¡Ay! Hoy me voy con una winner, Jordaini Milian. Jordaini Milian. Jordi M85 en IG. Felicidades. IG winner. Mañana a las 6 p.m. seguimos el party. Primer live de marzo. Mañana les tengo un programa muy especial. Va a estar conmigo aquí en vivo en Sensation Lounge. Maelo Ruiz y mi hermano Silvestre Dangón. Live tomorrow, 6 p.m. YouTube, Alex Sensation Music. Y también lo puedes ver en nuestra aplicación La Música. Y por supuesto, escúchame en vivo aquí en La Mega de Nueva York, La Mega en Puerto Rico, El Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos también. Que tengan un lindo fin de semana. Gracias por la sintonía, gracias por el apoyo. Have a beautiful weekend. Y Dios me lo bendiga. Ah, y nos vemos el domingo en el pool party en la guitarrita. Mete mano, DJ Luis, mi body boy, Tiny T, Breezy. Suéltala.